Bounce, DY, el pique tú. Tú dijiste que eras bien apretado, meter hasta abajo. Bailando tú me tienes aficiado, meter hasta abajo. Meter hasta abajo, meter hasta abajo. Meter hasta abajo, meter hasta abajo. It's the boss with all the racks, so you can relax. Pockets full of green, Lamborghini red. My credit card's black, I never bring it back. Shorty, hear my music, bring it back, let's go. Tengo un sistemón y más película que el mismo J Bond. Se apaga la luz, alumbro con mi prendón. Y hoy compro la disco en medio millón. Cartel Music, Bounce Music.